transmisión. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy, 8 de octubre del 2018. Gracias, muchas gracias por recibirnos en sus hogares, pueblos, comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas. Llega la señal de Aler satelital a cada uno de ustedes. Gracias, es la emisión de Contacto Sur. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, en Brasil se preparan para ir a la segunda vuelta en elecciones presidenciales. Y en Perú hay resultados de las elecciones regionales. Y Centroamérica vive dificultades y emergencias por lluvias. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur con Brasil. Allí se preparan los electores y electoras para ir a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales luego de las elecciones de este domingo. El candidato ultraderechista Jair Bolsonaro y el representante del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, irán a la segunda vuelta. En este caso, ninguno logró obtener el 50% más uno de los votos válidos en lo que deberá medirse ahora el próximo 28 de octubre. Vamos con un informe especial que nos ha preparado Luisa Manzano de la agencia Brasil de Fato. Con 96% de las urnas escrutadas en Brasil, los candidatos Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal y Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores están confirmados en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El candidato de extrema derecha está en primer lugar, pero matemáticamente no tiene posibilidades de superar el 50% de los votos válidos que le darían la victoria en una primera vuelta. Bolsonaro aparece con un 46.7% de los votos válidos y Haddad con el 28.4%. Ciro Gomes, candidato de centro-izquierda, está en tercer lugar con 12.5 de los votos, seguido de Geraldo Alckmin, candidato de derecha, con el 4%. La polarización entre las candidaturas presidenciales de Jair Bolsonaro, un militar retirado, apologista de la dictadura en Brasil, y Fernando Haddad, candidato que reemplazó a Lula en la disputa electoral, después de que a Lula se le impidió totalmente ejercer sus derechos políticos, revela una fuerte disputa por el futuro de Brasil. Con las elecciones de este domingo, 7 de octubre, aumenta la tensión entre proyectos opuestos para el próximo ciclo de 4 años. Según María Aparecida de Aquino, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de São Paulo, los comicios actuales son muy diferentes de las elecciones que tuvieron lugar en Brasil desde su redemocratización. Para la historiadora, es como si la sociedad estuviera partida en dos, y este momento es absolutamente sui generis en la historia de la República Brasileña. Entre los 147 millones de brasileños y brasileñas aptos para votar, casi 80% votó y el 20% se abstuvo. La decisión sobre el próximo presidente de Brasil se dará en una segunda vuelta que tendrá lugar el 28 de octubre. Informó desde São Paulo Luisa Manzano de Brasil de Fato. Escucharon lo que pasó en Brasil, pero también en Perú se realizaron elecciones regionales, elecciones municipales este domingo. En estas elecciones sirvieron para elegir a los alcaldes, a los regidores de la Lima Metropolitana, también a representantes de 43 distritos que conforman la ciudad. Vamos a conocer detalles, qué pasó en estas elecciones que ocurrieron en Perú este domingo, a través de un informe que ha preparado la agencia internacional Hispan TV. Más de 23 millones de ciudadanos eligieron a casi 13.000 autoridades regionales y municipales por los próximos 4 años. La fiesta democrática se deslució por imperfectos en el sistema de voto electrónico y la falta de infraestructura para personas mayores y discapacitados. La apatía inicial por la campaña se combinó con el deseo del presidente y la ciudadanía de elegir autoridades probas alejadas de la corrupción. Que analicen no solamente las propuestas, analicen el equipo y analicen los antecedentes, o sea, qué ha hecho antes este candidato para merecer nuestro voto. Yo estoy seguro que vamos a tener muy buenas autoridades. La mayoría de gentes que son personas antiguas solamente quieren obras. Nosotros no queremos solamente obras. Queremos que sean personas correctas, queremos tener una gestión a futuro, que sea algo continuo, ¿no? A la capital Lima postularon 20 candidatos con la urgencia de resolver la inseguridad ciudadana y el transporte público. El exalcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, y el exministro del Interior, Daniel Urresti, llegaron como favoritos para reemplazar a Luis Castañeda Locio. En el caso del candidato que está ocupando el primer lugar, tiene un votante tiene más hombres, más gente mayor, y más en los conos de Lima, y en el candidato que está en segundo lugar tiene gente de todas las edades, sí tiene el tema género equilibrado, pero más en la zona de Lima Moderna y los distritos de Lima Centro, lo que hace que termine como en las últimas elecciones en el Perú, polarizando un poco el voto y al electorado. Con un ascenso galopante en el tramo final de la contienda, Jorge Muñoz se impuso a Daniel Urresti con el 33% de los votos. Tras 38 años y en el día de nacimiento de su fundador, Fernando Belaúnde Terry, Acción Popular vuelve a gobernar la capital. He escuchado a mucha gente en los últimos días que me decían, por usted vamos a votar, porque nos genera confianza. Pero por favor, no nos falle, no nos quite la ilusión. Y yo me he comprometido a que esto no se vuelva a repetir, es decir, que no se les quite la ilusión a los ciudadanos de Lima, sino todo lo contrario. Jorge Muñoz ha sido 2 veces alcalde del distrito de Miraflores entre el 2011 y el 2018. En la segunda vuelta electoral del 9 de diciembre, los peruanos votarán por las 4 reformas políticas y judiciales planteadas por el presidente. Rudy Jordán, Hispan TV, Lima. Y atención, Centroamérica vive momentos de dificultad por poderosas lluvias que han caído en varios de sus territorios. Al menos 13 personas murieron y miles resultaron damnificadas por lluvias que cayeron durante los últimos 3 días en Centroamérica, informaron este domingo organismos de socorro. Honduras fue el país más golpeado con 6 fallecidos, Nicaragua 4, El Salvador 2 y Costa Rica 1. Guatemala reportó un joven desaparecido. En Honduras, una madre con sus 2 hijas pequeñas quedaron sepultadas la noche del sábado en un derrumbe al oeste del país. Entre jueves y sábado murieron otras 3 hombres arrastrados por crecida de ríos. En Nicaragua, según la estatal Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, 4 personas murieron, entre ellas una mujer al norte del país, un hombre en el centro y un pescador en Puerto Morazán. Una 4ª persona murió tras ser arrastrada por la crecida del río Siuna en la región autónoma Atlántico Norte, según pobladores. Unas 13.000 personas resultaron gravemente afectadas por el temporal, principalmente por anegaciones de viviendas en Nicaragua. En Honduras, 7.000 personas sufrieron daños en sus viviendas por lluvias. En El Salvador, 1 persona falleció en la zona rural del municipio de Huateca, 164 kilómetros al noroeste de San Salvador, donde un deslave de lodo y rocas destruyó varias casas, según el director de Protección Civil, Jorge Meléndez. En tanto, una mujer murió al interior de su automóvil, aplastada por un árbol derribado por fuertes vientos en una carretera en el municipio de Jujutlán, al suroeste de la capital salvadoreña. En Costa Rica, un hombre murió al caer un árbol sobre su casa en la península de Nicoya, al noroeste. Guatemala reportó desaparición de un niño de 11 años, quien fue arrastrado el viernes por el río Petalcalpa, en la zona fronteriza con México. Esto viene ocurriendo, sin embargo, las autoridades están en alerta evaluando todavía las lluvias que hasta anoche información de situaciones difíciles. En este marco de lluvias, también en Haití, en las últimas horas se reportó un nuevo sismo, un sismo de magnitud 5.2 sacudió Haití este domingo, menos de 24 horas después de otro sismo de 5.9 que ya dejó al menos 12 muertos en el país caribeño de Haití. Este sismo de anoche se sintió también en la isla de Cuba y en el área del Caribe. El epicentro del sismo de este domingo se ubicó a 16 kilómetros al noroeste de la ciudad de Port-Pie, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Su profundidad fue de 10 kilómetros y los registros son muy similares al sismo registrado la noche del sábado, a unos 11 kilómetros también al noroeste de Port-Pie, a 11.6 kilómetros de profundidad. Hasta ahora, en el caso de Cuba y Haití, se reporta, por supuesto, miedo y preocupación por estos movimientos sísmicos que se han registrado en las últimas horas. Vamos a conocer por qué Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, va a visitar México y participará en la investidura del presidente López Obrador. Vamos con nuestros compañeros y compañeras de Radio Habana, Cuba. La revelación de que el destacado cantautor cubano Silvio Rodríguez asistirá como invitado a la toma de posesión del presidente electo de México confirma el ambiente positivo que prevalece en medios oficiales y populares de Cuba por el reciente triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Fui invitado a presenciar la investidura como presidente de México de mi amigo Andrés Manuel López Obrador, y claro que pienso ir, publicó en su blog Segunda Cita el laureado músico cubano en respuesta a una pregunta formulada por uno de sus seguidores. Agregó el notable trovador cubano que se siente muy honrado con poder presenciar el juramento presidencial de Andrés Manuel y subrayó que simbólicamente significará una sinfonía para el pueblo mexicano y de toda nuestra América. Aclaró Silvio Rodríguez que irá a la toma de posesión de López Obrador no como músico para cantar, sino como amigo del nuevo presidente mexicano. La multinacional Telesur recordó que Silvio Rodríguez cantó en noviembre de 2006 en el Zócalo de Ciudad de México en un acto de protesta organizado por López Obrador ante el fraude cometido en su contra en las elecciones que llevaron a la presidencia al derechista Felipe Calderón. También es conocido que la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez, interpretó el pasado año la famosa canción de Silvio Rodríguez titulada El Necio para un documental sobre la vida de su esposo. En una entrevista concedida recientemente a Telesur, el nuevo presidente cubano, ingeniero Miguel Díaz-Canel, dijo que México es una nación entrañable que mantuvo siempre sus relaciones con Cuba y comentó que la elección de López Obrador constituye una esperanza para México y para toda América Latina y el Caribe. Para Aler, Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Y en una nota que está llegando de la agencia Prensa Latina, se destaca que hay una alerta en el Caribe, especialmente en el Caribe mexicano, por la cercanía de la tormenta tropical Michael. Las autoridades de Quintana Roo en el Caribe mexicano están hoy en alerta y movilizados ante la cercanía de la tormenta tropical Michael, la número 13 de la actual temporada ciclónica en el Atlántico y el Golfo de México. Michael tenía vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora que provocarían fuertes lluvias durante las próximas horas en ese estado donde se encuentran varios de los principales distritos turísticos del país y parte de Yucatán. Se ubicó a 60 kilómetros al este de Punta Herrero, Quintana Roo, y avanza hacia el norte a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Se recomienda a la navegación marítima de Yucatán y Quintana Roo estar pendientes de los avisos de la Capitanía de Puertos y a la población en general en los informes y reportes de las unidades de protección civil por las afectaciones que pudiera generar este sistema durante las próximas horas. las autoridades dijeron que están listos los protocolos de seguridad para el paso del fenómeno meteorológico, informó el titular de la Coordinación de Protección Civil del Estado, Adrián Martínez. Sí, hay alerta entonces porque tenemos entonces en Centroamérica toda una serie de problemas por lluvias, ahora también en el área del Caribe mexicano, toda la movilización de la tormenta Mike y los movimientos sísmicos que se han sentido en Haití, también anoche se sintió uno en El Salvador, sin daños, y en Cuba, así que tenemos situaciones para que las autoridades y todo lo que es gestión de riesgos esté muy pendiente de esta situación. La revelación de que el destacado... Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.